¡Ay! ¡Álvaro Mendoza! ¡Reale! ¡Y al fin de serna! ¡Así son las cosas! Ay, mi vida todo ha cambiado desde el momento en que mi compadre se fue. Mi vida ya no es la misma, todo es distinto y a veces no sé qué hacer. Le voy a decir a mis hijos cuando estén grandes lo bueno y noble que fue. Que siempre fue buen amigo, hijo, buen padre, un buen hermano, eso fue lo que fue usted. ¡Ay! Se fue el hermano más grande que en la vida tenía yo. Se fue el hermano más grande que en la vida tenía yo. Mi amigo era mi compadre, como de nosotros vio. Mi amigo era mi compadre, como de nosotros vio. Mi compadre Tulio Blanco, Cadena y Dago Luis, esto es duro. Compadrito, no se preocupe, yo hago las veces de usted. Serán pa' mí como Gina, como Marcela, Junior, Valeria, Jaime y Andrés. ¿Cuánto no daría en la vida pa' que volviera? Y aunque un ratico volvete a ver. Y el cabello de mi padre que un día cortaste permaneciera y nunca volviera a crecer. ¡Ay! Hermano de mi alma, nunca te voy a olvidar. Adiós, hermano de mi alma, nunca te voy a olvidar. Mi Dios te necesitaba, que se haga su voluntad. Mi Dios te necesitaba, que se haga su voluntad. Compadre Jaime Vadillo Brito, el cielo redondo, la alcaldesa de Uribe.